Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmal en la mañana de línea 89.5 del Sol. Gabriel, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora, arrancando la semana. Bueno, me alegro. Lo comenzamos a escuchar, Gabriel. Bueno, vamos con algunos temas que son, te diría, en este momento la diaria, ¿no? Sí. Vos sabés que durante el fin de semana hubo muchísimas negociaciones con los temas salariales, en especial en dos gremios que venían estando muy, pero muy trabadas las mismas, como son los aceiteros y los bancarios. Uh-huh. Pero lo que estamos viendo que está pasando en vista de los reclamos salariales crecientes, no nos olvidemos que venimos de distintos paros y no nos olvidemos que hay el anuncio de un paro general para el día 9 de junio, ¿no? Sí, sí. Pero en esos reclamos salariales crecientes, el gobierno ha puesto en marcha en estas últimas horas, lo que hemos visto en estas últimas horas, yo tenía una nueva fórmula para contener a los gremios díscolos, pero a su vez para proteger la pauta oficial, esa que dice que no van a firmar nada por encima o muy por encima del 27%. Exacto. Donde se trata de un aumento porcentual en una cifra que es de referencia, por decir de alguna forma. Lo que queremos decir es, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? En este momento lo que estamos viendo es que el gobierno está aceptando donde algunos gremios te firman un acuerdo salarial del alrededor del 27% sobre los salarios básicos y te deja la puerta abierta a adicionales que estén vinculados en algunos casos con la rentabilidad del sector. De esa forma estarían los gremios logrando un aumento mayor, ¿no? Y de ese modo, las autoridades aspiran a enviar la señal de que todavía tienen bajo control la discusión salarial, pese a la mayor conflictividad laboral por el estancamiento de las paritarias, y además dejar en claro que los aumentos en caminos corresponden a ramas particulares que no pueden ser pasibles de ser extendidas al conjunto de toda la actividad económica. No sé si eso es claro, ¿no? Sí. En ese camino es donde estarían cerrando los aceiteros. Es decir, un aumento del 27 y pico te dejan la puerta abierta para que después, entre las empresas y el sector de los empleados, negocien plus, vamos a llamarlo de ese momento, con ese nombre vamos a ponerle, y esos plus salariales impliquen que después el aumento real termine siendo del 30 y pico. ¿No? En ese escenario, en el que los candidatos se debaten entre si la corrección económica es shock o es gradualismo, el plan de Kicillof busca que las negociaciones salariales cumplan el rol de ancla inflacionaria, no cabe ninguna duda, una opción más cercana al programa que a cuentagotas deja trascender el equipo económico del precandidato presidente Daniel Scioli, ¿no? Sí, sí. Favorable a un incremento decreciente de los sueldos nominales, como lo viene sugiriendo del año 2007, Miguel Bain, que es el principal asesor económico del gobernador bonaerense. Sí, que a propósito lo retaron. A propósito lo retaron, ¿sí? Pero a ver, ¿cuál es el tema, Jorge? Y si querés nos vamos del tema. Si vos escuchás hablar a los que están en la carrera presidencial, ¿sí? En sí te están haciendo discursos medio lavaditos. ¿Medios? Medio bastante lavadito. Cuando abren un poquito la boca los retan, ¿vio? Como el caso de Bain, economista de Scioli. Y públicamente. Y públicamente, sí. A ver, ¿cuál es el tema? ¿Te acordás aquel viejo legislador radical, viejo por los años que pasaron atrás, no por otro motivo, Baglini? Sí. Baglini, en algún momento, hay algo que se llama como si fuera la teoría de Baglini, que dice que cuando más cerca estás de ser gobierno en una elección, el discurso tiene que ser de menos contenido. Sí. ¿Se entendió, no? Sí. Es decir, cuanto más cerca estás de ganar una elección, hace un discurso de menos contenido para no meter la pata en nada que pueda traer ningún problema. Exactamente. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Claro, lo que pasa es que estamos lejos todavía de las elecciones. Bueno, pero es lo que estamos, tal cual, pero es lo que estamos viendo hoy, tanto en los candidatos como en sus asesores económicos, donde vos ves que te hacen un análisis de la situación, que en gran medida coinciden todos, pero después cuando vas a las herramientas para ver cómo salimos de esta situación, ahí, hermano, no le pescás nada, ¿no? Pero la cuestión es que el plan de estabilización que estamos en este momento permitiría al gobierno llegar a octubre sin tocar el tipo de cambio, sin tocar las tarifas públicas, mientras retoma la senda del endeudamiento y mantiene un gasto público elevado, clave para la expansión del consumo dirigido por el Estado, como son las compras de energía, la inversión en obras públicas, el manejo de los planes sociales. Ahora bien, con el cierre de las paritarias en curso, se espera un aumento del gasto de las familias, cuando, en especial en estos meses que van precisamente desde junio a agosto, y este aumento que se puede dar en estos meses de junio a agosto, guarda, si usted es un comerciante, no se lo tome como que va a ser una continuidad, ¿está claro, no? Sí, va a ser solamente un veranito y cortito. ¿Por qué? Porque si bien estas medidas tienen su contraparte negativa, como es que los subsidios generan un creciente déficit del sector fiscal, los incrementos salariales en sí no han recompuesto el poder de compra del año pasado, sirven para mantener, diría, anestesiadas las presiones latentes en los meses previos a las elecciones. Pero encaminar la economía hacia un clima de menor recesión con salarios moderados no va a ser una tarea fácil, y uno de los desafíos que por esta hora preocupa al Ejecutivo es la conflictividad laboral. Entonces, yo diría que lo que vamos a estar viendo, en especial en esta semana, es todo eso que vimos la semana pasada y la anterior, de tapa de diario con que continúan los paros o tal gremio anuncia paro. Vamos, me parece que eso se va a ir destrabando esta semana, y cuando veamos los titulares de que tal gremio cerró en el 27-28%, lo que vamos a tener que ir a hacer es mirar la letra chiquitita de esos plus que pueden haber logrado por encima del 27, donde vamos a ver como en ese caso el aumento real que han tenido va a estar en torno del 30 y pico. Bien. ¿Sí? Bien. Esto para que tengamos en cuenta. Fíjate, Jorge, que recién en la pasadita dijimos muy rápido de mantener anestesiado el tipo de cambio, mantener anestesiado el valor del dólar, lo que estamos diciendo, ¿no? Vos sabés que el viernes a la tarde, ya prácticamente sobre el cierre de lo que sería el horario bancario, el dólar oficial llegó a los 9 pesos, por primera vez. ¿Sí? Es decir, que la cotización en la franja de los 8 y pico, que duró más de un año, precisamente desde el 24 de enero del 2014. ¿Qué pasó el 24 de enero del 2014? En aquel mes, el Banco Central, que era conducido en aquella época por Carlos Fábrega, devaluó el 23%, llevando el tipo de cambio de 6.50 a 8. Nos acordamos todo eso. Sí, sí, totalmente. Y de ahí, desde ese momento, desde enero del 14, fue lo que han aparecido lo que nosotros denominamos microdevaluaciones. ¿Qué es esto? Que el dólar va subiendo toda la semana de a centavitos. Entonces, de esa manera, el billete verde llegó muy lentamente a los 9 pesos. Y es un símbolo del momento de la economía en plena campaña electoral, donde la estabilidad se ha transformado en un objetivo prioritario para el gobierno. Ahora bien, si nosotros tomamos el lapso de 16 meses que van de enero al 14, del enero del 14 a hoy, el dólar oficial, y escucha esto, el dólar oficial subió un 12%. Ajá. 16 meses, un 12%. Con lo cual, para poder entender de lo que hablamos cuando decimos que el valor del dólar está retrasado, lo que nosotros decimos es, tomame esos 16 meses, es decir, tomame algo de enero del 14 y tomámelo ahora y decime qué cosas subieron menos del 12%. Sí. No vas a encontrar casi nada. Casi nada, sí. Sí, por no decir que no vas a encontrar nada. Con lo cual, es de este argumento en el que muchos nos agarramos para decir el valor está atrasado. ¿Por qué? Porque este 12% es un porcentaje que luce aún más pequeño si se lo compara con cualquier otro precio en la economía, y donde la inflación fue, en ese lapso de tiempo, 4 veces más que ese porcentaje. Entonces, las expectativas que hay hoy con el tipo de cambio es, ojo con las expectativas, muchachos, no nos volvamos locos, las expectativas es, el valor del dólar de acá a fin de año se va a mantener en alrededor de los 9 pesos, no tengamos ninguna duda. Es decir, que no va a haber saltos bruscos hasta el recambio de gobierno. Clarito, ¿no? Sí. Nos, alrededor de 9 pesos, el, y yo diría más bien cercano a los 9 pesos, el valor del dólar oficial, sin ningún tipo de salto brusco. Existen, a su vez, motivos de sobra para que así suceda, digamos, o sea, o para poder afirmar esto que estamos diciendo. Por un lado está la voluntad de la administración K para usar el dólar como ancla de la inflación también. Por otro, la incidencia del año electoral, donde los vaivenes del billete verde impactan de lleno sobre lo que es una expectativa de, electoral totalmente, ¿no? Entonces, cuanto más calmo está el dólar, más calmo se llegan a las elecciones. Y además, todavía en muchos casos, persiste el recuerdo de lo que fue aquella traumática experiencia de enero del 2014, cuando la devaluación que se hizo, esa que dijimos recién de 6.58, estuvo más impuesta por el mercado que planificada. Entonces, como no estuvo planificada esa devaluación, derivó en un pico inflacionario, y te acordás, recordemos los titulares que no había producto, que la gente no sabía qué precio poner. Exacto. Entonces, sin ir más lejos, hoy, ahora tenés una noticia que dice que los cigarrillos aumentaron un 15%. Exacto. Hoy. ¿Sí? Hoy. Ahora, sí. En este momento. Sí, y, sí. Y volvemos, o sea, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces nos critican por que si vos sos un devaluador serial. ¿Sí? Claro. Sí, lo escuché eso. Pero el tema no es que somos devaluadores seriales. Volvemos a repetir, en 16 meses, desde enero del 14 a hoy, el dólar oficial subió un 12%. Y lo que estamos diciendo es que el billete verde lo tenemos que tomar como si fuera un producto más de la economía. Entonces, ni siquiera con precios cuidados. Ay, dólar cuidado, sí. Claro, estamos en el 12%. El dólar tiene que acompañar la suba de precios de los demás precios que hay en la economía. Exacto. Si no, en algún momento, el mismo mercado te va a pedir el ajuste. Para que el dólar se mantenga en los niveles de en torno al 9%, como estamos diciendo, de acá a fin de año, ¿sí? Indudablemente lo que va a hacer el gobierno es, como lo dejamos trascender hace un poquito, para mantener esta calma, para llegar a las elecciones con esta calma, una de las cosas que estamos viendo es el tomar la deuda. Ahora bien, esto que está tomando deuda, y nosotros no es la primera vez que hablamos de esto en la columna, nos estamos empezando a temer que se trate en un majestuoso pagadíos que el gobierno actual, el gobierno de Cristina, le está dejando al próximo presidente. ¿Esto qué significa? Que venga quien venga después. Ponele el nombre que quiera. Scioli, Macri, Massa, Altamira, Stolbizer, etc. El que vos quieras. Van a tener que hacerse cargo de un paquete de deuda que deja el gobierno, que indudablemente lo va a condicionar en los primeros meses y en el primer año de gobierno. El próximo presidente va a tener que desactivar el cepo al dólar, y así lo haga por el método de shock o el método gradual que se está hablando hoy, ¿sí? Va a tener en los primeros momentos, en términos de deuda, un tema muy pesado que lo va a limitar muchísimo, muchísimo con todas las demás cosas. Con todas las demás cosas, ¿qué decimos? Con el tema de la negociación con los fondos buitre, que ha llevado nuevamente a la Argentina a lo que se denomina un default técnico, que alguna vez lo explicamos, a la búsqueda desesperada de dólares que resulta en las últimas semanas que viene en este festival de bonos y Lebacs que hemos explicado por acá. Con lo cual, la recesión y el freno del empleo se van disimulando con el aumento del déficit fiscal que se sextuplicó solo en el mes de marzo, para que nos hagamos idea. Pero en la mochila del próximo presidente se sumará un peso insoportable a lo que ya de por sí va a ser la herencia, que va a ser una herencia con mínima inversión en infraestructura, con una balanza energética desfavorable, con un tercio de los argentinos bajo la línea de pobreza. A todo esto, agregale lo que estamos viendo en los últimos meses, que es el peso de la deuda. Con lo cual, lo que tenemos que ver es, en los próximos días, cómo sigue el tema de, en especial, lo que se denomina la colocación de las LEVACs por parte del gobierno. Bien. Gabriel, no sé si te ha quedado algo pendiente. Si es así, lo dejamos para el miércoles, si te parece. Nos quedan datos largos, te digo, porque quiero hablar un poco del tema del consumo y del tema tarjetas. Bien. Bueno, no hay problema. No hay problema. Si el miércoles tenemos un poquito de tiempo, lo vemos. Ahí lo haremos. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea Noticias 89.5 del Sol.